Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta La Hora Magallanera, una producción nacional independiente de Carlos Feo, certificado número 2467. Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza La Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras la Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darle la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de Marketing Deportes, Eduardo Llanes en los controles, Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo, con ustedes en La Hora Magallanera hasta las 8 de la noche. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, @CarlitosFeo19, @HoraMagallanera, @GinerGR, @ElioParraSalón. El Twitter del equipo Magallanes oficial, @Magallanes-BBC. También, por supuesto, nuestro blog disponible para todos ustedes, lahoramagallanera.blogspot.com, y estamos en Instagram en @lahoramagallanera. Por supuesto, para nosotros es un verdadero placer darles la bienvenida, como todos los lunes, a su programa La Hora Magallanera. Hoy vamos a tener una entrevista que le realizamos a Robinson Chirinos, quien se está recuperando ya para pronto volver a la receptoría de los Rangers de Texas, y van a escuchar también su impresión acerca de su posible participación con Magallanes en la próxima temporada. Hoy tanto Giner García como Elio Parra Salón nos traen muchísima información de los peloteros del Magallanes que están en el sistema de ligas menores de los Estados Unidos, así como los que están en ligas independientes en México y también en la liga italiana. Una información amplia hoy con Giner García y Elio Parra Salón, y por supuesto al final responderemos todas las preguntas que nos hagan llegar, repito, a través de nuestras cuentas, @CarlitosFeo19, @GinerGR, @ElioParraSalón y @HoraMagallanera. Así que para nosotros, como siempre, un verdadero placer estar con ustedes en La Hora Magallanera. Apenas comenzando la temporada, y da la impresión de que esto ha venido marcando un poco la carrera de Robinson Chirinos en los últimos años. Recibió un pelotazo, tuvo una fractura en su brazo izquierdo, todavía se mantiene fuera de acción, pero ya pronto va a estar de regreso a la receptoría de los Rangers de Texas. Un placer, como siempre, conversar en La Hora Magallanera con Robinson Chirinos. En La Hora Magallanera conversamos con Robinson Chirinos. Robinson, como siempre, un gran abrazo, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Te agradecemos estos minutos y tu saludo, por favor, para toda esta afición magallanera que te escucha a través de nuestro espacio. Hola, Carlos. Un saludo a toda esa fanaticada del Magallanes y de toda Venezuela que nos está escuchando. De mi parte, muchas gracias por el apoyo, por siempre estar pendiente de mi carrera y lo que sucede con ella, así que Dios los bendiga. Robinson, cuéntanos un poquito cómo te sientes, cómo va la recuperación de la lesión, cuándo crees pudieras estar listo nuevamente para entrar en acción. Bueno, la lesión va muy bien. Hoy ya tenemos 4 semanas del día de la operación y recuperándose de una manera sobrenatural, Carlos. Gracias a Dios, Dios ha hecho un proceso rápido, una sanación bien rápida y segura. La semana pasada logramos hacer una resonancia y unos rayos X y ya el hueso está completamente pegado, así que esta semana creo que comenzaremos a lanzar poco a poco, a ir colocando el brazo en forma y hacer una rehabilitación progresiva para estar dentro de poco en el terreno de juego. Robinson, desde que eres catcher, llegaron grandes momentos para ti en tu carrera, las grandes ligas, ser receptor titular de un equipo contendor en las mayores, pero también han llegado algunas lesiones serias, como esta que te ocurrió en el mes de mayo. Cuéntanos un poquito cómo afrontar, cómo encontrar esa fortaleza mental para seguir luchando y poder regresar y seguir adelante. Sí, mira, desde que Dios me cambió de posición, porque yo creo que Dios usó a Oneri Flira para tener esa idea de cambiarme detrás del plato, han llegado muchos momentos buenos y creo que seguirán llegando muchos momentos buenos en mi carrera. Como todo en la vida, tenemos momentos buenos y momentos malos. Yo creo que uno de la fortaleza en mi vida tiene que ser Dios. Dios ha sido el que siempre ha estado ahí para mí en los momentos buenos y en los momentos malos. Por supuesto que en los malos me da la fuerza, las ganas, el saber que las cosas van a mejorar y que lo que está pasando no. En el momento que está pasando un tiempo malo, no es algo que va a durar para siempre, es algo temporal y es lo que me ha motivado a seguir adelante, tener mucha fe en Dios, confianza en Él, buscar de Él y por supuesto el apoyo de mi familia y de saber que lo que está adelante es mejor que lo que estamos dejando atrás. Mira, Robinson, el presidente del Magallanes, Roberto Ferrari, nos contó acá mismo en la hora magallanera que había tenido la oportunidad de hablar con ustedes, ¿no? Con los magallaneros que forman parte importante de los Rangers, contigo, con Elvis Andrus, con Martín Pérez y con Rougned Odor. Por supuesto, aunque falta muchísimo y en tu caso te tienes que recuperar de la lesión, insisto, ustedes son un equipo contendor, probablemente vayan a la postemporada, pero ¿tú crees que haya posibilidad de este año de que tanto Robinson Chirino como también tus compañeros magallaneros de los Rangers puedan venir a jugar este año a Venezuela con el Magallanes? No, por supuesto que siempre están las ganas de ir a jugar a Venezuela, Carlos. Yo creo que no hay un venezolano que no quiera colocarse el uniforme de su equipo. En el caso de nosotros, de Magallanes, crecimos amando ese equipo, crecimos siendo fanáticos y tener la oportunidad y la dicha de representar el equipo. En mi caso personalmente que crecí aplaudiéndolo y apoyándolo, para mí es un privilegio. Así que, como lo he dicho todos los años, si me mantengo sano, por supuesto que estaré en Venezuela apoyando a los navegantes del Magallanes y ayudándolo a ganar otro título. Mis compañeros, yo creo que también han dicho que quieren jugar en Venezuela, quieren nuevamente colocarse la camiseta del Magallanes y es algo que se los expresamos a Ferrari cuando lo vimos en los campos de entrenamiento y bien contento del trabajo que está haciendo Roberto. Aprovecho para felicitarlo públicamente. Yo creo que es un trabajo que no es muy fácil y él ha podido hacerlo de una manera increíble. Robinson, Magallanes ha realizado por último algunos cambios. ¿Qué te parece, por ejemplo, la llegada de Félix Hernández al equipo para la próxima temporada y su intención de jugar al menos unos encuentros para ponerse a tono con miras al Clásico Mundial? Contento, yo creo que la llegada de Félix En lo personal creo que el mejor pitcher de Venezuela, sin quitarle ningún mérito a ninguno de mis compañeros. Yo creo que la carrera que ha tenido Félix demuestra la calidad de lanzador que es, y tenerlo en Magallanes y que la fanaticada del Magallanes tenga la oportunidad de verlo jugar, de verlo lanzar en Venezuela, es un privilegio. Yo creo que como pelotero fanático, bien contento de que Félix sea parte de Magallanes, y bueno, que nos ayude a ganar juegos y que podamos, con su presencia, tener muchos buenos resultados en la próxima temporada. Robinson, como siempre, muchísimas gracias por ser tan amable con nosotros. Un placer haberte tenido en la hora magallanera y nuestro deseo porque puedas recuperarte pronto, tener nuevamente tu puesto de receptor titular de los Rangers de Texas y que puedas contribuir con el equipo a llegar este año sí a la Serie Mundial y por supuesto también ojalá se puedan dar las circunstancias para que estés nuevamente en Venezuela con el Magallanes. Muchas gracias, Robinson. Bueno, Carlos, gracias a ti. De verdad que siempre es un honor poder hablar contigo, llegarle a esa fanaticada del Magallanes, a toda la fanaticada del béisbol venezolano que nos apoya, a cada uno de los que estamos aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, tratando de colocar el nombre de Venezuela bien alto. Y muchas gracias, dando lo mejor. Yo creo que vienen tiempos grandes para mi carrera, vienen tiempos buenos. Creo que son mejores de lo que he vivido hasta ahora en mi carrera como pelotero. Así que mucho trabajo, mucha dedicación, mucha fe y confianza en Dios. Y esperamos este año ir a una serie mundial y darle esa alegría a toda esa fanaticada de Texas de celebrar un campeonato. Y por supuesto, colocarnos de nuevamente el uniforme de Magallanes y disfrutar de esa fanaticada que nos apoya, que da lo mejor de ellos cada día en esas gradas para que nosotros podamos obtener títulos y triunfos en el terreno de juego. Así que de mi parte, de mi familia, desde aquí de Estados Unidos, bendigo a todas las personas que nos están escuchando y muchas bendiciones. Siempre un gran placer conversar con Robinson Chirinos. Afortunadamente ya está cerca su retorno a la acción en el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, ustedes lo escucharon en la hora magallanera. Robinson incluso se emocionó y nos dijo que por supuesto que en su mente está poder volver a jugar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Ojalá Robinson pueda mantenerse sano de aquí en adelante, pueda terminar de redondear una gran temporada para verlo de regreso con el equipo de los Navegantes del Magallanes en la temporada 2016-2017. Robinson Chirinos ha estado con nosotros en la hora magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @ginergr, @helioparrasalón y @horamagallanera. Nuestra cuenta de Instagram, @lahoramagallanera, y nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, donde desde mañana, eso del mediodía, pueden escuchar nuevamente, si es su deseo, y para los que no tengan la oportunidad, estará nuevamente al aire, como es habitual en nuestro blog, esta entrega de la hora magallanera. Nosotros, mis amigos, hacemos nuestra primera pausa publicitaria y al regreso, Giner García y Helio Parra Salón nos ponen al tanto de la actuación de los magallaneros más allá de nuestras fronteras. Estamos en la hora magallanera. Publicidad. Invertir en el deporte y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En la Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos su sueño realidad. Más información en @funde-cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Guaparo Inn en Naguanagua, tu mejor opción de alojamiento en Valencia, con 3 restaurantes de alta gastronomía. Contamos con la mejor variedad de salones para eventos sociales y corporativos. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @ghoteles o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimanas.

de los Dodgers de Los Ángeles. En el caso de Pinto, llama profundamente la atención, y ya lo habíamos conversado en programas anteriores, el hecho de que está bateando bastante bien, su promedio en este momento 315, pero una de sus principales virtudes, que uno puede suponer, es la fuerza, y hasta el momento, en 54 turnos, Pinto todavía no ha dado con jonrones con el Colorado Springs, y dicho sea de paso, está en una liga de bateadores como es la costa del Pacífico, pero además, específicamente con un equipo como el Colorado Springs, donde por una serie de situaciones, circunstancias, los bateadores tienen una gran ventaja. No obstante, repito, encaminado a una buena temporada, Josmir Pinto con el conjunto Colorado Springs, sucursal AAA de los Cerveceros de Milwaukee. Lo importante, Giner y amigos, es que en este caso mantenga ese buen ritmo ofensivo, porque ya los batazos de vuelta completa van a ir saliendo con el paso de los juegos. Para que tengan una idea, Josmir Pinto está viviendo tan buen momento ofensivo que en sus últimos 10 compromisos ha conectado de hit en 8 de ellos. Y en lo que va de mayo, solamente en un juego de 6 que ha disputado, no ha podido conectar inatrapables. Poco a poco se está convirtiendo en una especie de grúa, está ayudando con las carreras impulsadas. Como bien lo dijo Gino, no tiene todavía cuadrangulares, pero sí tiene 6 extra bases de los 18 inatrapables que ha conectado. Es decir, prácticamente la mitad de sus hits han sido para 2 almohadillas. Los de Pinto, repetimos, es interesante porque a medida que él vaya estabilizando o marcando ese equilibrio en el punto de vista ofensivo, obviamente al momento de integrarse ya a su actuación con el Magallanes, Dios mediante, en octubre, para el arranque de la temporada, por supuesto, se va a esperar que produzca carreras y que, por supuesto, pueda ser el hombre o uno de los hombres pilar de la ofensiva bucanera. Hace apenas una semana, cuando hablábamos de José Tabar, recién llegado al Magallanes, su promedio estaba ahí alrededor de 200 puntos. En este momento está en 250, tuvo una gran actuación el día sábado cuando se fue de 4-3, justamente contra Colorado Springs, de 4-3, con un cuadrangular y par de carreras remolcadas. Sí, así es. Ese cuadrangular fue apenas el primero de la temporada. Ya tiene 3 impulsadas, 2 de ellas fue ese pasado juego el sábado. Y es eso, lo de José, lo mencionábamos, Giner, también Carlos, amigos. Pareciera que es algo de confianza, necesita recobrar esa confianza para volver a demostrar lo que vieron los Piratas en él, para ofrecerle ese contrato multianual, lo que en cierta medida esperan también los Dodgers, porque más allá de que no tenga mayor espacio en el roster de 25 de Los Ángeles, obviamente tienen a José Tabata en AAA en caso de cualquier emergencia. Y acá en Magallanes, la directiva y el cuerpo técnico confía en que José va a hacer el trabajo al momento de incorporarse al equipo. Ya poco a poco pareciera que los ajustes y por supuesto las correcciones están dando su fruto, está despertando de ese largo slump que ya por supuesto ha estado atravesando, no solo al inicio de esta temporada, sino también en gran parte del 2015. Y parece que poco a poco se va llenando de buenos pensamientos y, por supuesto, de confianza en que sí puede recobrar esa forma para poder demostrar, no solo en Grandes Ligas, sino también llegar en una óptima condición y aportarle al Magallanes. De hecho, Tabata, en los últimos 10 encuentros, batea para 296, y me llama mucho la atención que ha sacado una cantidad importante de boletos, 7 en esos últimos 10 compromisos, es también un buen síntoma en cuanto a la actuación de este pelotero, este jardinero de 27 años de edad, que obtuvo el Magallanes hace algunos días en un cambio con Caribes de Anzoátegui. Quería preguntarte, Elio, acerca de un pelotero. El día cuando iniciamos esta nueva etapa de la hora magallanera, tuvimos la oportunidad de hablar con Roberto Ferrari, posteriormente hablamos con Carlos García, y hay entusiasmo con respecto a Eduard Pinto. Hizo mucho énfasis precisamente el almirante, específicamente el almirante, en torno a lo que puede ser el papel de Eduard Pinto en la próxima campaña con el Magallanes. Ya hace un par de años él tuvo una actuación muy destacada en la postemporada. Lamentablemente, en la campaña anterior, las lesiones limitaron a Pinto a un puñado de juegos, cuando parecía que era la temporada de su consolidación. Pero cuando uno escucha hablar a Carlos García, evidentemente que hay planes de darle a Pinto la posibilidad de jugar todos los días desde el comienzo de la campaña, más aún ahora que un pelotero con unas características similares como Ezequiel Carrera no es parte de la organización. Sin embargo, quería preguntarte por Pinto, ver cuál es la información que tienes al respecto, porque su última actuación fue el día 19 de abril con el equipo Hickory, perteneciente a la Liga del Atlántico del Sur, clase A de los Rangers de Texas. No sé qué información manejas con respecto al estatus de Eduard Pinto. Bueno, el caso de Pinto, lastimosamente está en una especie de lista inactiva debido a un problema familiar. Ha estado atravesando días difíciles, no solo él, sino también su señor y por supuesto toda su familia, por el fallecimiento de su hijo, que estaba, por supuesto, la señora en estado. Y bueno, parece que tuvo alguna especie de complicación y lastimosamente, y desde acá, por supuesto, mandamos un mensaje de aliento y de apoyo en este momento tan difícil para Edward y para su señor y, por supuesto, para toda su familia por el fallecimiento de su hijo. Pudo solicitar un permiso en la organización de Texas, viajó a Venezuela y, por supuesto, eso era el reporte que teníamos desde la semana pasada. Ya sería cuestión de ver cuándo se finaliza ese permiso especial o cuándo Edward pueda retomar lo que es su accionar allá en clase A, en donde sí tuvo un inicio bastante fuerte. Ahora hay que ver cómo podría afectarle esto, por supuesto, desde el punto de vista emocional. Igual Edward siempre ha sido un guerrero, siempre ha estado lleno de entusiasmo. Seguramente esto lo va a motivar mucho más para mejorar ese desempeño y, por supuesto, materializar todas esas esperanzas y todas esas proyecciones que se han establecido en él y que han marcado no solo Texas, sino también Magallanes en lo que podría ser el jardinero, por supuesto, futuro de estas dos organizaciones. Sí, bueno, por supuesto, y en este caso lo más importante es el aspecto humano, ¿no? El aspecto... Sí. Desear, esperar la recuperación de Edward y de su familia por un golpe tan fuerte como ese, y es por supuesto nuestro deseo que eso ocurra, que tengan fortaleza para afrontar esta difícil situación que atraviesan en su familia. Te quería mencionar también, y ya que estamos hablando de un pelotero jardinero joven con mucho futuro, con mucho talento, de otros dos jardineros que pareciera que ya tienen que abrirse paso dentro del equipo grande del Magallanes. Uno de ellos, Anthony Santander, a quien vimos bastante al comienzo de la temporada anterior con el equipo, está en una clase A fuerte, pertenece a los Indios de Cleveland, y lo está haciendo de manera muy destacada. Pelotero que ha sido siempre conceptuado como una figura con el potencial para seguir ascendiendo. Y el otro es un joven que todavía... quizás está un poquito más atrás en su desarrollo, pero que por lo que uno puede apreciar de su actuación en los distintos circuitos, es un muy buen bateador, un muy buen hiteador, que se trata de José Azócar, quien pertenece a la organización de los Tigres de Detroit. Ambos son jardineros y pueden ser parte de ese Magallanes, sobre todo al comienzo de la campaña. Y el otro pelotero joven que te voy a mencionar, Elio, es muy poco conocido acá en nuestra liga, porque de hecho no ha debutado, Samir Dueñez, un jugador que se puede desempeñar en la primera base y que está en medio de una gran temporada, pertenece a Kansas City. En años anteriores quizás no pudo destacar con el madero de la forma que esperaba la gente de Kansas City, pero este año está en medio de una muy buena campaña. Repito su nombre, Samir Dueñez, quien juega en la primera base. Lo de Dueñez, en este caso, Giner, vamos a arrancar con el último que mencionas. Lo de Dueñez es muy, pero muy interesante, porque él estaba perfilado como un bateador zurdo de contacto para lo que era la organización de los Reales de Kansas City. Incluso arrancó su carrera sí, como inicialista, pero poco a poco, debido a esa buena habilidad, fueron tratando de ubicarlo en los jardines, haciendo una especie de experimentos que no dieron un fruto positivo para él. Pero él es un toletero muy similar a José Osuna. Físicamente bastante robusto, sólido. Claro, es un muchacho, batea del lado izquierdo del plato, es decir, se para batear a la zurda, lanza a la derecha. Realmente el problema de Dueñas en ese inicio, en ese experimento como jardinero, era el brazo. No tenía mayor potencia en su brazo. Y Kansas City decidió llevarlo nuevamente al inicial, en donde obviamente ya se despejó un poco su mente, trató de rendir un poco más desde el punto de vista ofensivo, y este año va encaminado a superar, por supuesto, lo que son estándares especiales del bate, de la ofensiva. Ya por lo menos vamos a indicar, Elio, antes de que continúe, que Samir Dueñas tiene 19 años de edad, sí, está en su cuarta temporada en el béisbol de los Estados Unidos, pero apenas tiene 19 años de edad, es decir, un pelotero todavía muy joven. Sí, es un muchacho y repito, es bastante robusto, muy similar, para que la gente lo vaya ubicando y por supuesto imaginándoselo, a José Osuna, quien fuera pelotero de los Navegantes del Magallanes y que terminaría siendo novato del año con los Bravos de Margarita. Ya Dueñas tiene 3 cuadrangulares, ya es un tope en su carrera, en apenas 29 compromisos, 21 carreras impulsadas. El tope de él fueron 37 remolques precisamente en el 2015. En los boletos tiene 7 apenas en esta campaña, todavía está algo lejos de su máxima cantidad de pasaportes en una zafra, y poco a poco ha ido reduciendo el número de ponches, que eso es indudablemente algo sumamente importante para un inicialista y sobre todo para un bateador de buen contacto y de poder ocasional. Y no solo eso, sino que corre muy bien las almohadillas, tiene muy buena capacidad para desplazarse en las bases, no solo a la hora de tomar bases adicionales, sino que también tienes la capacidad para robar. En esta campaña tiene 10 robos en 12 intentos, es decir, estamos hablando de un pelotero bastante completo, que puede aportar cosas interesantes, y sabiendo que tal vez Magallanes no ha tenido esa suerte de contar con inicialistas, ¿no?, de buena envergadura, o por una u otra razón han terminado desprendiéndose de alguno de ellos en un cambio, Dueñas sin lugar a dudas puede darle en algún momento ese futuro a Magallanes en esa posición. Así es, José Azócar. Elio, antes de irnos al corte, es un muchacho de 19 años, también jardinero, pertenece a los Tigres de Detroit, y cuando uno mira su historial, en 2014 en la Venezuelan Super League batió 3.40. Y fue el más valioso de la liga. Sí. El año pasado fue a los Estados Unidos por primera vez, y en la liga de novatos batió 3.25. Este año está en una liga clase A media, allí tiene promedio 2.95 en sus 26 primeros juegos. Pareciera ser el clásico hiteador con habilidad para poner la pelota en juego y con velocidad también en las almohadillas. Sí, y tiene por supuesto la sangre del béisbol en sus venas, porque además está ligado con Oscar Azócar, otrora pelotero de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional, que tuvo muy buenas actuaciones no solo con Magallanes sino con otros equipos en nuestra pelota, ya desaparecido físicamente de este plano. Pero sí, Azócar es un gran muchacho. Ya el año pasado incluso tuvimos la oportunidad de verlo en esa serie de las Américas en Miami. No desentonó en el compromiso ya del segundo día, donde no había mayor valor para las estadísticas, pero tiene muy buen brazo, tiene buena capacidad para hitear, y a veces también muestra poder, algo que es común para cerrar Jeter con Anthony Santander, donde la fuerza es mucho más natural. Claro, le falta todavía trabajar en ese contacto constante, pero por supuesto se espera de él el tetrabatazo, los cuadrangulares, para que sean su principal carta de presentación. Pero entre Azócar, con esa capacidad hiteadora, y Santander, por supuesto, con la habilidad para sacar la bola del estadio, obviamente el futuro de Magallanes podría estar garantizado para los próximos años en esas posiciones. Así es, y estamos hablando de un pelotero que el año pasado tuvo ya una muy buena temporada ofensiva en los Estados Unidos y que este año pareciera

y que terminan siendo peloteros muy útiles en nuestra pelota. Elio, antes de que Carlitos nos los pregunte, te voy a preguntar a ver qué sabes de Goyito Martínez, que ha sido una pregunta recurrente toda esta semana, a ver qué ha pasado con el Goyito, si ya se sabe de algún contrato para este pelotero, y por supuesto hablar de algunas figuras que fueron claves para el Magallanes en la campaña anterior, como es el caso de Luis Rodríguez, Ronnie Cedeño, y un pelotero que estuvo ausente en la campaña anterior, pero que es patrimonio del Magallanes, como es el caso de Endy Chávez. Bueno, para empezar, vamos a hablar, por supuesto, de José Gregorio Martínez. Goyito todavía no ha firmado un contrato en el exterior, pero ya para esta semana deberíamos tener alguna información concreta de qué puede ocurrir con el 2016 de Goyito Martínez. Estamos a la espera de alguna información adicional. Igual, apenas la tengamos, por supuesto, en las redes sociales del equipo o por supuesto acá en La Hora Magallanera, que prácticamente es el programa oficial del Magallanes, lo vamos a comentar y lo vamos a hacer público. Lo importante, Giner, en este caso, y yo creo que Carlos también va a estar de acuerdo, es que sobre todo en lo que es campañas previas a un clásico mundial, el fanático magallanero y sobre todo el fanático del béisbol venezolano tiene que estar claro que los equipos van a mutar mucho. Se van a empezar con muchos novatos, por supuesto todos talentosos, va a haber esa mezcla de juventud con experiencia, y ya para el final de la ronda regular y el desarrollo de los playoffs, por supuesto cada uno de los equipos espera la llegada de los grandes ligas, de los peloteros ya consagrados en el mejor béisbol del mundo. Pero la clave para poder tener enero es saber hacer bien las cosas en octubre, en noviembre y en diciembre. Y es aquí en donde Magallanes posiblemente tenga una ligera ventaja sobre los otros equipos, porque tiene una buena mezcla de todo. Tiene buena mezcla de talento joven, tiene buena mezcla de peloteros veteranos y, por supuesto, tiene una buena cantidad de peloteros grandes ligas. En las últimas campañas, Ronnie Cedeño ha sido pieza fundamental del Magallanes, ha aportado liderazgo en el clubhouse a medida que han salido referentes como Richard Hidalgo, el propio Carlos Enrique Hernández, que ha tenido que lidiar con las lesiones. De repente no está Jan Machi desde el arranque, que es otro líder natural del clubhouse, y Ronnie ha tomado esa batuta no solo para manejar ciertos egos y por supuesto administrar el ambiente, sino que sus actuaciones han sido destacadas en cada una de sus campañas con la nave. Probó o ha estado probando una experiencia muy distinta para él, pelotero acostumbrado a jugar todos los días en ligas menores o en grandes ligas, y ahora está en el béisbol italiano, en donde se juega al estilo fútbol. Se juega los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y obviamente cuesta más para un pelotero que está jugando todos los días acostumbrarse a ese rol ahora de ver acción tres veces a la semana. En total tiene 6 juegos apenas con el equipo Boloña, allá en lo que es la pelota italiana. El equipo preferido de Carlito Feo, por cierto, Elio. Sí, no lo dudo. Sin embargo, el Boloña también está pasando por un mal momento y parece que es un eslón colectivo que sufre y Ronnie no escapa de ello. Más allá de eso, ha estado levantando un poco porque jugó 3 veces esta semana, cuando había pasado, por supuesto, un fin de semana entero sin jugar. Pudo conectar 2 inatrapables, uno de ellos fue doble, y remolcó sus primeras 3 carreras en la pelota italiana, poco a poco mostrando que la capacidad ofensiva está ahí, que necesita, por supuesto, es continuidad para levantar ese promedio de 130 que tiene actualmente. Algo muy distinto, Giner, a lo que está viviendo Luis Rodríguez, que sí está jugando prácticamente todos los días, es el titular en su posición ahí en Brightport, allá en la Atlantic League, y en 14 juegos, presenta promedio de 308. Parece que está muy cómodo, porque es un pelotero que además de hacer muy bien su rol, se siente cómodo porque está rodeado de Luis Núñez, está rodeado de Endy Chávez, está rodeado incluso de Luis Domoromo, que es la representación venezolana y magallanera en ese equipo del Bluefish allá en Liga Independiente. Pero sin lugar a dudas, de los peloteros destacados, mencionar a Luis Rodríguez, poco a poco, Ronnie Cedeño, que está retomando ese ritmo ofensivo, y también mencionar a Darwin Pérez, que está tratando de regresar a lo que es la pelota organizada. Tuvo un intento acá en Venezuela el año pasado en donde se destacó ligeramente en la liga paralela, y en estos momentos en 6 juegos, eso es en Somerset, ese es el equipo de los Patriots, también en la Atlantic League, presenta promedio de 357, incluso ha robado 4 modillas en 4 intentos. Son piezas que son valiosas para el Magallanes y por supuesto para nuestra pelota, precisamente por eso, porque muchos considerarán que tal vez la edad es el castigo, ¿no?, de un pelotero, pero ellos de alguna manera resuelven, le buscan la vuelta y por supuesto se mantienen rindiendo, no solo en el exterior, sino que cuando llegan a Venezuela, por supuesto, llega un punto que prácticamente no lo puede sacar de line-up, así esté cualquier otro pelotero de mayor élite o mayor calibre. Bien, nos quedan un par de minutos para terminar nuestra sección. Yo voy a mencionar a Malio Díaz, extrañado en la campaña anterior con el Magallanes, está con el Long Island. Carlitos tiene su equipo preferido en Italia, que es el Bologna, y el Long Island es el preferido en la Atlantic League. Este equipo de los Patos de Long Island, está Malio Díaz, allí batea para 450 en la campaña. Hay otros venezolanos, otros lanzadores del Magallanes que están ahí en circuitos independientes, como el caso de Orangel Arenas, también Gabriel García, son Pedro Guerra, también está en el caso específico de Pedro Guerra en Italia, pero son parte de ese grupo de peloteros del Magallanes en los circuitos independientes. Y Andy Chávez, como ya lo mencionaba Elio, con una gran actuación en sus primeros 6 encuentros, 308, como hemos dicho en varias oportunidades. Lo importante de Andy en este caso es que él logre mostrarse para ver si a mitad de temporada, en un par de meses, llega una llamada, levanta el teléfono y puede ir de vuelta al llamado béisbol organizado, como ha ocurrido en muchas otras oportunidades, que ha comenzado abajo y ha terminado arriba debido a todo ese talento, ¿no? La actividad es muy importante para Andy, que viene un año en el cual estuvo ausente tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, y no es fácil regresar, y sobre todo que ya estamos hablando de un pelotero de más de 35 años de edad, pero ahí está Andy trabajando con el equipo Bridgeport en esa liga, la Atlantic League, un circuito independiente, esperando entonces que suene en cualquier momento el teléfono. Elio, tenemos que despedirnos, una vez más un placer haber compartido contigo esta sección, y esperamos que la semana que viene tengamos noticias muy interesantes, ¿no?, acerca del Magallanes, de sus peloteros en ligas menores y en los distintos circuitos a nivel internacional. Gino, el placer totalmente mío, igual con Carlos, agradecido por supuesto siempre estos minutos para hablar del Magallanes, de lo que nos gusta, que es el béisbol, y ya será el lunes que nos reencontremos por supuesto en otra entrega de La Hora Magallanera. Así es, un abrazo, Elio, y para todos ustedes, queridos amigos, que tengan una feliz noche. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la última parte de nuestro espacio, La Hora Magallanera, por el día de hoy. Publicidad. Invertir en el deporte y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En la Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos su sueño realidad. Más información en @funde_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Guaparo Inn en Naguanagua, tu mejor opción de alojamiento en Valencia, con 3 restaurantes de alta gastronomía. Contamos con la mejor variedad de salones para eventos sociales y corporativos. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @GH Hoteles o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas.

han tenido, y Magallanes siempre, o bien sea por peloteros de experiencia en la liga o por peloteros firmados por el propio equipo y que vienen en ascenso, Magallanes siempre ha tenido la respuesta. Así que el privilegio, la manera como dominan todo esto, Giner y Helio, es un privilegio, y además también nos damos cuenta al escucharlos que Magallanes tiene material para estar en la cima de la liga durante unos cuantos años, y créanme que no estamos hablando de esta manera porque pertenecemos al equipo de los Navegantes del Magallanes ya desde hace unos cuantos años. Gracias a Marcel Díaz, quien nos reportó desde Puerto Ordaz. Un saludo por allá al Potro Silva, al gran amigo Carlos Gómez Acero, Eléctrica 97, siempre con el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes y la Hora Magallanera. Andrés Martínez desde Valencia, Luis Rodríguez desde Valencia, Kenis Castillo, que me comprometí junto a Giner aquí, me tomé el privilegio de ayudarlo en su trabajo de grado, Janet de Freitas, el amigo Carlos Martínez, Mar 6444, siempre en sintonía de la Hora Magallanera. Jordi Córdoba también en sintonía de la Hora Magallanera, y también voy a comprometer a Giner en este momento para que me ayude, porque le dé una respuesta al amigo Julio Bordones desde hace ya bastante tiempo, también consecuente con la Hora Magallanera. A Helio no, porque Helio, si le hago esta pregunta a Helio, le voy a decir que él no había nacido cuando, se lo voy a plantear a Giner, mentira, y a Helio también, me propone Julio, y me lo ha dicho desde hace mucho tiempo. Él quiere que yo le haga, Giner, Helio, amigos de la Hora Magallanera, un equipo ideal desde que yo ingresé al equipo de los Navegantes del Magallanes. Entonces, vamos a ver si podemos compaginarlo entre los tres para darle un equipo entonces ideal del Magallanes en los últimos 23 años. Es una labor bien complicada porque está involucrado lo que tiene que ver con el Magallanes de los 90 y está complicado con el Magallanes de hoy en día, que de las últimas cuatro temporadas tiene un par de títulos y un par de subcampeonatos. Con esto, mis amigos, estamos llegando al final de su espacio La Hora Magallanera, esperando hayan disfrutado del programa de hoy. Nosotros estaremos de regreso el próximo día lunes, siempre por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de Marketing Deportes, en los controles Eduardo Llanes. Hablamos para ustedes, Giner García, Helio Parra y un servidor, Carlos Feo. Sigan con la programación de RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Hasta el próximo lunes. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas, 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestro servicio. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. RCR presentó La Hora Magallanera, una producción nacional independiente de Carlos Feo, certificado número 2467. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy.